8:45 de la mañana, estamos en LRA 28, Radio Nacional La Rioja, AM620 FM 102.5, desde la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, haciendo esto que es el resumen de noticias, los títulos del día, lo que usted tiene que saber este día de hoy. Estaremos acompañándolos junto al equipo de Radio Nacional hasta la hora 7, títulos que usted necesita saber hoy. La provincia de La Rioja con alerta por bajas temperaturas en varios los departamentos de la provincia. En un relevamiento por la situación climática que tiene la provincia, hay una situación de emergencia climática y desde el gobierno se está llevando adelante trabajos para poder alertar a la situación y manejar con cuidado por el estado de las rutas, especialmente por la presencia de hielo en la calzada. Desde los diferentes organismos gubernamentales están buscando brindar asistencia a sectores más vulnerables de la ciudad. En Chepes es un intenso frío el que se vive y durante la madrugada del domingo comenzó una nevisca muy intensa en la ciudad y la temperatura no supera los 3 grados. Durante el mediodía de la jornada de ayer se reportó una mínima de 2 grados, a lo que se le suma el viento sur. En lo que es el departamento Arauco también, el municipio está trabajando con guardias mínimas, como lo hacen en todo el resto de la provincia, de acuerdo a la resolución que dispuso el gobierno de la provincia de La Rioja. Bajas temperaturas, no hay problemas en las rutas en lo que es el departamento Arauco, y en lo que es la quebrada de la Célida está cerrada por decisión de la provincia de Catamarca y también en La Rioja debido a la peligrosidad de la calzada. Hubo un siniestro vial durante la madrugada del día de ayer. El municipio está buscando brindar asistencia a una familia vulnerable en el distrito de Mazán. Aymogasta no tiene registro de situaciones de peligrosidad. El área de desarrollo social del municipio está en alerta para brindar asistencia en general. En el caso de Chamical, la situación climática es de agradable, con 7 grados el día de ayer, con 80% de humedad, sin vientos en superficie, y durante la madrugada fue de 1 grado 3 décimas, y en cuanto a la zona rural, hubo aguanieve. La asistencia a familias de escasos recursos no fue necesaria en este departamento. En lo que hace al departamento Castro Barros, como en el resto del país, con muy bajas temperaturas y con el Velasco cubierto por las nubes. El secretario de Desarrollo Social del municipio dijo que fue necesario dar asistencia a familias que son vulnerables en la comuna. Se está brindando asistencia en Agua Blanca, San Pedro y Las Peñas, y la asistencia consistió en frazadas, leña y lo necesario para ayudar a paliar las altas temperaturas. Y al igual que en otros departamentos, las temperaturas no superaron los 3 grados de temperatura. Esto fue resuelto por el gobierno de la provincia de La Rioja. La situación es crítica en general. En lo que hace a los datos del día de la fecha, en este momento en la ciudad de La Rioja hay 0.4 grados centígrados con térmica que es igual. La humedad es del 93%, la presión 976.2 hectopascales, viento del sudoeste a 2 kilómetros y la visibilidad es de 20 kilómetros. El sol sale a las 8:23 y se pone a las 18:40 del día de la fecha. Para hoy se espera una mínima de 0, una máxima de 10 grados solamente. El miércoles empieza a subir lentamente la temperatura hasta el lunes de la próxima semana. Miércoles con 1 de mínima, 14 de máxima, el jueves 4 de mínima, 15 de máxima, el viernes 6 de mínima, 16 de máxima, el sábado 6 de mínima, 16 de máxima, el domingo 9 de mínima, 17 de máxima y el lunes 9 de mínima y 18 de máxima. Por lo que ven, tendremos más temperaturas en lo que hace al fin de semana con una temperatura un poco más agradable. En lo que hace al resto del país, se observa solamente cielo despejado y parcialmente nublado en todo lo que es el norte, centro y en la parte sur de nuestro país, con temperaturas también acorde a lo que estamos viviendo en este momento. Más información que es brindada directamente por la cobertura que hemos tenido durante el día de la fecha y con la referencia que tenemos en los títulos locales. La información que nos llega desde Chamical, un robo de 600 mil pesos por parte de un nieto al abuelo, le robó 600 mil pesos. Un hecho que se registró en el barrio Centro, sobre calle Majulayán de Chamical, donde una mujer mayor de edad denunció la sustracción de 600 mil pesos que tenía guardados en su domicilio y al descubrir que fue su nieto el ladrón, decidió levantar la denuncia. La policía hizo una inicio de investigación para determinar a los autores del robo y sin embargo con el correr de las horas la denunciante decidió retirar la denuncia al descubrir que el dinero había sido tomado por su propio nieto. El joven devolvió solo la mitad, 300 mil pesos, que es solo la mitad del monto sustraído. Pese a ello, la mujer manifestó que el conflicto se resolvería en el ámbito familiar, por lo que no quiso continuar con acciones judiciales. Por ello, la investigación no avanzó y quedó sin efecto tras la decisión de la denunciante. Hechos policiales que llegan directamente desde la ciudad de Chamical. Postales de nieve en todas las redes sociales de La Rioja, se observan imágenes de Talampaya, Nevado, en la parte de Famatina, Pampa de la Viuda y otros lugares donde están con mucha nieve por las bajas temperaturas que se dan en general. Por otro lado, la información para este 1 de julio es que YPF subió el 3,5% los precios de los combustibles en un día muy complicado para el valor en bolsa. Además, la petrolera con mayoría estatal puso en marcha el plan para una venta nocturna a menos precio como prueba piloto, pero solamente en poquitas, creo que hasta 5 localidades del país por ahora. Subió desde el día de anoche 3,5 el precio de los combustibles en paralelo a la implementación del sistema de precios diferenciales del turno noche. Un ajuste de precios que forma parte de una actualización de precios que contempla una variación promedio del 3,5%, tomando los parámetros ya conocidos como precio internacional del petróleo, tipo de cambio, impuestos a combustibles y precios de los biocombustibles, dijo la petrolera en un comunicado. Además, YPF también está haciendo este comunicado como un nuevo esquema que busca ofrecer al cliente una experiencia más flexible e innovadora y es posible gracias al cambio tecnológico que representa el nuevo Real Time Intelligence Center comercial y la puesta en funcionamiento de los primeros 5 pilotos de autodespacho que YPF lanzó la semana pasada. Información de la policía de San Juan, que llega también a la provincia de La Rioja. Detienen en Capital a un hombre con pedido de captura en la provincia de San Juan. Se realizó el domingo por la mañana. Personal del Departamento del Cibercrimen de la División de Delitos Económicos de la Dirección General de Investigaciones detuvo a un hombre con pedido de captura vigente por la justicia de San Juan. Una detención que se hizo después del llamado del comisario inspector María Viña, quien informó que un hombre se encontraba demorado en la comisaría de función judicial. Por ello se comisionó una unidad policial a cargo del comisario inspector Santiago Vega junto al personal de sumarios judiciales. Allí se lo identificó al ciudadano como Horacio Miguel Carrascosa Ejarque, de 33 años, de la provincia de San Juan, quien tenía un pedido de captura emitido por el juzgado de garantías de esa provincia a cargo de la doctora Irene Moya. El requerimiento está vinculado a una causa por un delito de estafa, según el artículo 172 del Código Penal argentino. Información que tenemos para el día de la fecha. La información en este caso, información policial. Un duro arranque de julio con lista de todos los aumentos que se vienen golpeando al bolsillo es también parte de lo que llega en este mes, que estamos a la mitad del año. Y vienen nuevos aumentos de diferentes rubros porque más allá de la desaceleración de la variación de precios de los últimos meses y de la expectativa del gobierno nacional de que este proceso se siga profundizando, los incrementos en diferentes sectores presionan el IPC, Índice de Precios al Consumidor. En el caso de los alquileres, los inquilinos que hayan confirmado contratos regidos por esta ley derogada que regulaba el mercado de alquileres deberán afrontar la actualización del índice de contratos de locación que marca un incremento anual del 66,1 para julio. De esta manera, continúa con la desaceleración que viene experimentando hace varios meses. En junio El aumento de los alquileres fue del 80,6, en mayo había sido del 95,2 y en abril del 116,8, en marzo del 149, en febrero del 174 y en enero del 190%. Asimismo, en diciembre el incremento fue del 208% y en noviembre del 227% y en octubre 238% y en septiembre, si nos retrotraemos al año pasado, 243,16%. En lo que hace a colectivos, el boleto que circula en la provincia y ciudad de Buenos Aires vuelve a aumentar en julio un 3,5% y el pasaje con SUBE pasa a costar 498,61 pesos y 629,50 dependiendo de la cantidad de kilómetros recorridos. En tanto que el pasaje de colectivos de jurisdicción nacional que circulan en el AMBA tendrá un aumento en torno al 6% el miércoles 16 de julio, completando el ajuste trimestral aprobado por el Ejecutivo en mayo, y así los valores con SUBE estarán entre 451 y 618. Colegios privados aumentan un 4,2% en julio, y en combustibles, como ya dijimos, un 3,5% es lo que se está aumentando. Prepagas también disponen un 2,6%, dependiendo de la empresa, también puede ser un 1,2%. Servicios públicos reciben actualizaciones mensuales tomando referencia la inflación. Y las telecomunicaciones tienen un aumento que ronda el 5% en este caso. Títulos que traemos para ustedes en este sentido. Y la última que le dejamos para el día de hoy es la confirmación de las elecciones para conjuntas. En octubre, el jefe de gabinete, Juan Luna, confirmó que la provincia avanza hacia la realización de elecciones concurrentes el próximo 26 de octubre. Explicó el jefe de gabinete cómo se implementará el sistema, que va a combinar boleta única para cargos nacionales y el sistema tradicional para cargos provinciales. Hasta aquí la información. Nosotros seguimos con nuestras noticias desde Radio Nacional Buenos Aires y luego a las 10 volvemos desde la ciudad de La Rioja con toda la información local. Para todos ustedes, Gabriel Miranday les informó. Muchas gracias.